Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, estamos en Tratar de Conquistar al Mundo, un programa de rock dedicado al under y a la difusión de bandas de ese estilo. Así es. Under independiente. Empezamos con mucha música. Con mucha música, sí. Hoy arrancamos rockeros. Queríamos, bueno, pasar un rey y todo, pero arrancamos con mucha música. Le prometemos eso para hoy. Buena música. Mucha música, mucha información de bandas para hoy. Mucha información de bandas. Un montón, loco. Hoy fue un día que, ¿viste? Cuando decís, esto, el otro, esto, el otro. Saludos a la gente, a la audiencia. Saludos a Marian del otro lado. Ya están los chicos de... Alerta Radio Combate. Están llegando. Están llegando. Está una parte del equipo. Así que hoy van a estar acá visitándonos, charlando con nosotros un rato, contándonos fechas y tal. ¿Van a tocar algo? Sí, van a ser en vivo. Buenísimo. Van a ser en vivo. Eso me parece que lo que más garpa, lo que más nos gusta a nosotros acá es el vivo. Sí, es lo que más le gusta a la gente. Aparte es cuando no conocen las... como las cambian, ¿viste? Un toque. O suenan distintas a lo que es una banda eléctrica. Eso es lo que a veces le gusta a la gente. Sí. Vengo apurado, vengo de un cumpleaños, el FECU, te cuento. Dale. Entonces vengo, por eso vengo medio sobre la hora. En un cumpleaños. Y bueno, vine comiendo. Me mandaron saludos para vos. Sí. Así que saludo al FECU. Tomá, esto me mandaron una empanada, qué sé yo. Pero tuve actitud de gordo mientras venía. Me lo comí. Sos un gordo. Me dijiste empanada y dije, joya, me como una empanada. ¿Una empanada y una hamburguesa? Olvídate. No llegó ni las migas. Así que, bueno, muchachos, vamos a estar pasando... Bueno, feliz cumpleaños al cumpleañero. Por ahí la llamamos, es una amiga. Ahora vemos qué hacemos. No sé. Vamos a sorprenderla, ¿qué es? Bueno, dale. ¿Vamos a pasar los números de teléfono? Así es, si quieren mandar mensaje de texto y diciendo lo que quieran o pedir algún temita, pueden hacerlo al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire, ¿a qué número? Exactamente, al 466-6559. 466-6559. Llaman, ahí se comunican con nosotros. Los atendemos, lo tiene Marian. Si quieren charlar, salen al aire, piden un tema. Y bueno, hay muchos sorteos hoy, loco. Le vamos comentando a la gente que va a haber sorteos de remeras. Tenemos remeras de Maham. Así es. Banda de acá de Moreno, medio que es argentino jodiendo al mundo. Y tenemos entradas también acá. Están las remeras, las tiro sobre la mesa. Ahí sonaron. Y tengo entradas para una fecha que están dando. Ahora vamos a estar diciéndolo bien. Están re buenas. Están muy buenas las entradas. Estoy hablando hoy con los chicos de Maham, con el vocalista y el bajista, y le dije, loco, bien, buena onda. Se jugaron. Les contamos a la gente, es un lindo diseño de entrada. Un calco, digamos. Es como un calco. Sí, creo que es calco incluso. No sé, pero parece un calco. Y las remeras están buenas. Dicen Maham, adelante, y atrás mediocres argentinos jodiendo al mundo, que nos están visitando la semana que viene. Así es. Así promocionando es. No, fecha. No son... Por lo menos no las puedo despegar. Bueno, una de las líneas es esa, también puede mandar al mío, como están mandando algunos. Alguien me está preguntando cuándo toca la banda de Mauri. ¿Cuál es la banda de Mauri? Bueno, a ver... ¿Sujetos? No es Sujetos tampoco. Mauri... Bueno, va, ahora vamos a ver, decime qué banda, Checho. Claro, porque cuántos Mauri hay. Pero creo que sí, creo que... ¿Te acordás que la otra vez que llamó a un chico cuando estaba...? Prófugos, creo que la banda sí, que dijo, parece que lo conozco a uno. Bueno, sí, lo conozco a Mauri, si está escuchando, saludos desde acá. Bueno, si está escuchando Prófugo y tiene alguna fecha, que mande la fecha y que mande mensajitos, sí, ahí al teléfono que dijimos recién. También lo pueden hacer a través de Facebook. Facebook, buscan Tratar de Conquistar al Mundo en Facebook. Hay dos, en los dos estamos los cuatro personajes. Hoy faltan, Saludos. Vamos a hacer dos, por último me parece que vamos a hacer dos nomás. Mano a mano, como el truco, viste, ese truco mano a mano a mí no me gusta. El truco de boludo, le digo yo. Ah, bueno. Es como que no tiene onda el truco. Juegos de a dos, ¿hacías muchos juegos de a dos de chico así vos? ¿Qué te gustaba jugar, ponele? De más chico, te digo. No sé, qué sé yo, la mosca. Vale, pero ese era un juego en tu casa. Ah, de a dos, el Tutti Frutti. Tutti Frutti. Yo tengo la teoría que a mí no me gana nadie el Tutti Frutti. No tengo la teoría, estoy segurísimo. Bueno, un día podemos jugar y vemos. Soy campeón mundial de Tutti Frutti. Así que, Tutti Frutti. ¿Tenés algún certificado, algún trofeo que lo... ¿Sí? ¿Que lo certifique? Es así, es como el... es un trofeo y tiene una hoja arriba. En vez de un jugador con una pelota, una hoja y una birome. vamos a ver, después que lo quiero traerlo para la semana que viene. Lo voy a estar trayendo. Tenemos mucha información. Tenemos información de deporte, tenemos información de... Bueno, cosas que tenemos en el Facebook. Sí, en digo la gente. Hablando de deporte, siguen las tratativas para que River se inscriba con B larga. Así que, gente, después ampliaremos el tema. Ampliaremos ese tema. Me gustó mucho lo que... Uy, se me perdió esto. Lo que en el Facebook lo que tenemos sobre la muerte de Emilio Macera la vamos a estar leyendo hoy. Así es. Así que sí. Tenemos también otras entrevistas. Vamos a tener también el programa País Aborigen, que van a estar tocando este viernes presentando su tema. Después vamos a hablar telefónicamente con los chicos. Buenísimo, banda que nos encanta, banda que tiene muy buena onda y que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Vamos con un temita. Sí. Seguimos con la música. No sé cuál es el primer tema que vamos a... No, ese no, otro. Pon ese. Otro que tenga uno. Bueno, listo, entonces que siga. Y bueno, y después seguimos con... Tratar de conquistar al mundo. Hola, estamos ahora con Salimos de Golpe con una entrevista telefónica con País Aborigen. ¿Con quién de País Aborigen estamos hablando? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, con Tutu, baterista. ¿Cómo va, Tutu? Bien, todo bien. ¿Cómo anda eso? ¿Ustedes? Bien, bien, tranquilo, acá. A full. A full, a full. Como corresponde. ¿Ustedes también a full, eh? Sí, sí, por suerte, sí, es un momento lindo. Estamos preparando la fecha para este viernes que tocamos en el Teatro Marechal, que presentamos el nuevo disco. Bien, sí, estuve viendo por ahí, hay muchas entrevistas, muchas notas en el medio. Muy buena movida, a mí me gustó mucho, estuve mirando, hay algunos adelantos. ¿Y de cómo viene el disco, che? Muchas canciones, ¿cuántas canciones tienen? Mira, tiene 12 temas, son todas canciones inéditas, digamos, no están en material anterior. Se trabajó con producción artística de Pablo El Bocha Otero, que es el tecladista Nando Descalzo. Sí. Y bueno, nosotros trabajando a la par. Y bien, se grabó, empezó a grabarse en julio, se terminó hace unos días, digamos. Sí. Se hizo un laburo fuerte para poder sacar un disco lo más profesional posible, digamos, con invitados. Bien, por suerte todo se invirtió en buen arte, se hizo una movida copada para sacar un buen disco. Buenísimo eso, buenísimo, nos alegra, nos gusta. Recordemos, País Aborigen, banda que ha venido acá al programa, está presentando nuevo disco. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Donde Quiera Que Vayas. Donde Quiera Que Vayas, lo va a presentar en el Teatro Marechal este viernes. ¿A partir de qué hora? Mirá, el show comienza a las 22, así que 21:45 darán puerta. Y viste que en el teatro son bastante puntuales. Sí. Porque a las 12 hay que desalojar la sala, así que... A las 10 de la noche vamos a estar tocando en el teatro. Van a presentar todo el disco seguramente y temas de ustedes de los anteriores discos. Sí, vamos a hacer todo el repertorio, son como 26 temas, ¿viste? Ah, bastante. Va a ser un show extenso. Va a tener algo acústico, como siempre, Pablo y Gustavo acompañándonos con un poco de actuación. ¿Viste? Estamos terminando la escenografía ahora, así que, viste, mucho laburo, por suerte, y para que la gente que venga disfrute de algo más que un show de música. Escúchame, yo tengo muchos que le gusta País Aborigen, a partir de que lo fueron escuchando. ¿Dónde pueden ir consiguiendo este material? Mirá, el material se va a poner en venta el día del show, y si no, por el momento, a través del contacto de la página, que es www.paisaborigen.com.ar, y en breve tendremos los puntos de distribución y donde puedan conseguir el disco, porque estamos terminando de cerrar eso, a ver cómo los puntos de venta, cuáles van a ser, sí. Y que todos puedan tener el disco a mano, digamos, sean de donde sean. Está bien, entonces el día del recital de Cámara de Chal van a poder comprar el que vaya. Ese día se lanza el disco y los que estén en el show pueden adquirirlo. Van a poder comprar el disco. Bueno, ¿las entradas dónde pueden ir comprando en la marcha? ¿Ahí en el teatro mismo? No, las entradas las estamos haciendo una venta anticipada nosotros. Sí. Quisimos probar a ver cómo salía eso, a ver si se podía hacer un contacto fluido a través de internet, ¿viste? Sí, del Facebook vi yo. Claro, en Facebook, o que el usuario es País Aborigen, y si no en la página que nombré antes, uh-huh. Nos mandan mail ahí directamente, nosotros hacemos un servicio puerta a puerta, digamos, y llevamos las entradas personalmente. Mirá qué bien. Más que nada porque somos muchos y la cantidad de entradas. Así que si alguien dice, bueno, pero ¿pueden pedir que me la traiga el bajista o que me la traiga el baterista? Sí. Nosotros después vemos, viste, cómo quién puede ir y quién no, pero siempre hay alguna preferencia por alguno. Acá mandan mensajes, ahí dice, chicos, recomendado el recital de País, mucha buena mina, así que a la gente, a los muchachos que anden solo, vayan, que hay mucha buena mina en el recital de ustedes. Mira, ¿quién te contó eso? No tengo el número, tengo el número pero no tengo el nombre. Buenísimo, mando acá buen dato, programa. Es un buen dato. Siempre que hay que tratar de llevar mujeres para que después vengan los hombres. No, es buena música, loco. Sí. Es buena música, la verdad. Bueno, acá los chicos, Moreno pasó el rey de esta zona. A mí hay temas que me encantan. Y bueno, estaremos ansiosos de escuchar lo nuevo de País Aborigen. El Facu va a estar seguro, creo. Obviamente nosotros los esperamos el viernes a ustedes. Sí, obvio. Que vengan a ver el show, si se pueden dar una vuelta. Y que después, bueno, pasarles un disco para que escuchen todo y... Bueno, vean lo que estuvimos haciendo durante todos estos meses. Buenísimo. Entonces, ¿repetimos la fecha? Dale, viernes 12 de noviembre, que es este viernes. Este viernes. 21:30, 21:45 en el Teatro Marechal, que es Asconapé 85. Todavía quedan algunas entradas anticipadas en venta a 20 pesos en www.paisaborigen.com.ar. Sí, ¿y en la puerta pues se puede conseguir entradas el mismo viernes? En la puerta sale 25. Y estamos tratando de apuntar a que no haya en puerta. Está bien. Así que, igualmente, siempre unas 10, 15 entraditas para la puerta guardamos. Así que, el que no nos pueda contactar y tenga ganas de ir, que se acerque igual al teatro, que de alguna forma va a poder pasar. Sí, bueno, yo he visto a ver a País Aborigen al teatro y es un buen show para ir a ver. Sí, es un buen show. Bueno, chicos. Así que bueno, Tutu, un saludo y seguramente nos vemos el viernes. Dale, los espero el viernes a ustedes y buen programa. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, saludos. Bueno, pasaba Tutu de País Aborigen promocionando lo que va a ser la presentación del próximo show en el Teatro Marechal. Así es. Buena banda, y yo estuve viendo, promocionaron bastante, está bueno eso, que las bandas se jueguen, que hagan una movida. Y bueno, de acá estaremos dando el lugar que podamos nosotros, ¿no? A estos chicos de País Aborigen, en este caso, mostrando sus fechas, diciendo que sacan un disco. Y a todas aquellas que quieran acercarse, tienen las puertas abiertas de tratar de conquistar el mundo. Como lo hace hoy Alerta Radio Combate. Exactamente. Bueno, los chicos de País Aborigen nos enviaron un adelanto, primicia, para tratar de conquistar el mundo. ¡Primicia exclusiva! Vamos con País Aborigen y después vamos a la tanda y volvemos con más. Tratar de conquistar el mundo. Yeah.

Bueno, continuamos en más. Tratar de conquistar al mundo. Así es, bueno, ya la segunda media hora. Los chicos de Alerta Radio ¿Cómo Combate. ¿Es la segunda media hora o la primer media hora después de la media hora? Y la segunda media hora, está empezamos, bien. Empezó a correr la segunda solamente media quise, hora. Quise ponerte un poco loco, pero está bien dicho. No, pero también podría... No, está bien dicho, Fecu, solo quería molestarte. Porque, pará, son y 35, ya sería media hora con sus respectivos minutos. Es la segunda media hora del programa, de cuatro media horas. Claro, si no entramos a la media hora del programa también podría ser. Pero bueno. Vamos a repetir los números de teléfono primero. Así es, recuerden que hoy hay remeras y entradas para sortear de Maham. Lo pueden... El que llama por... Ya es simple. El que llama por teléfono se la gana. El que llama y sale en vivo... Se la gana. Se la gana. Y el que manda si no, mensaje... Que manda mensaje, van a sorteo. Y le mandamos un mensaje de quién es el ganador. Y bueno, y después vemos cómo pactamos la entrega. Tenemos también entradas, tres pares de entradas. Así que algún chico que quiere quedar bien con una chica. O algún chico quiere quedar con un chico. O así una es. Chica quiere quedar con una chica. Sí, ahora también. Ahora que está todo permitido... ¿No? Claro. Igual siempre estuvo... Permitido. Siempre, claro. Podés quedar bien igual. Pero, viste, el hombre siempre quiere quedar bien con las minas. Sí, pero nunca te pasé y listo, tengo dos entradas, la voy a invitar a salir y terminás yendo con un amigo. Sí, un montón. Tenemos tres pares de entradas para Maham, viernes 19 de noviembre, 19 horas. Esto es en Belisario Roldán, esquina Estados Unidos, Cooperativa La Parrilla. También toca Ciertas Cosas y Sentimiento Circular. Son de Merlo San Luis los muchachos de Sentimiento Circular. Ciertas Cosas toca mañana acá en Funky Bar. Ahí está, mirá. Le decimos la fecha de paso a los chicos de Ciertas Cosas. Y recordamos, tenemos remeras de Maham. Están muy lindas, dicen Maham. Atrás. Está buena la letra con el borde todo rojo. Sí. Palabra capicúa, Maham. Sí. para ganarse esto lo pueden hacer mandando un mensaje al 15 59 63 81 57, 15 59 63 81 57. Si no, tienen otra opción de para salir al aire, que es el 466-6559, 466-6559. Si no, me mandan un mensajito a mi número, los que lo tienen, que ya lo saben, también participan en el sorteo. Así, esos son los números de contacto, lo pueden hacer por el Facebook también, en Tratar de Conquistar al Mundo. Por Facebook nos mandan también que quieren la remera, bueno, entran en el sorteo. Che, ¿cómo le fue a los chicos de No Te Caigas? También que van a tocar el viernes en otro lugar. Oh, bueno. Claro, dije, ¿para qué vamos a tocar con los Wailers? Nada, nos fue tan bien que podemos hacerlo solos a la claro, fecha. Se van a tocar con los chicos de Ellos, Nohuana y Martes 13. Bueno, voy a leer un mensajito del Fecu. Dale. Nos manda el Nanus. Nos manda una fecha. ¿Tenemos un llamado? Hola. Hola. Hola. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marcelo. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Te llamás por algo, por la remera, por le querés decir algo a Robert, a mí? ¿Querés charlar con nosotros? Para saludar a la radio y todo, porque está re buena. Buenísimo, Marcelo. ¿De dónde sos? ¿De qué parte de Moreno? De Las Flores. De Las Flores. Ah, de Las Flores, ya. Yendo para mi casa. Hola. Hola, sí, sí. Sí, yo soy de prófugo que estoy llamando. Ah, ¿qué tal? Gente de prófugo. Ahí está, que la otra vez le pasamos un tema. Ellos, se llamaba el tema, si no me equivoco, que pasamos. Sí, yo puse si me voy a pasar a la Gran Vía y o cualquier otra, no sé. Bueno, no problema. Vamos a estar viendo. Conozco a los chicos de Maján que son de mi barrio. Ah, buenísimo. Ya está de Ruta 25, de Roldán. Sí, bueno, van a estar tocando los Maham, así que si querés puedes participar por la remera o ganártela, o tenemos también un par de entradas, si querés. Sí, igual lo veo ahí porque estoy a una cuadra más o menos de ahí, así que seguro que voy ahí. Tengo un amigo ahí. Ah, buenísimo. En la banda. Ah, bueno, entonces el ya estoy todo. ¿Y bueno, ustedes en qué andan? ¿Están por tocar? ¿Están ensayando? Ahora están ensayando los chicos. Uh-huh. ¿Tienen alguna fecha cerca, algo? Tienen fechas en San Miguel. ¿Y querés decirla? No, ahora no la sé, porque están a confirmar. Está bien, están a confirmar. Ahí, porque tocan en Troncos, en algunos bares, así. Troncos, toca mucha banda. Troncos de San Miguel. Buenísimo. Entonces, bueno, te dejamos anotado por las remeras. Bueno. ¿Querés contarnos algo más? ¿Eh? ¿Querés contarnos algo más? No, nada más. Bueno. ¿Estás tomando algo? Y bueno, denle para adelante para la bueno, banda buenísimo. ¿Estás tomando algo? Te preguntamos. ¿Estamos tocando algo? Tomando. Tomando así. Algo no, estamos por comer. ¿Qué van a comer? ¿Eh? Mirá, está con fritas. ¡Oh, me vuelvo loco! Hace un rato no como con fritas. Me vuelvo loco. Con un poquito de queso, ¿no? Yo iba a comer empanada, pero acá mi compañero se la, se la sí, comió antes chicos, de llegar. Los chicos deben estar tocando, porque están en San Martín, ¿viste? Están ensayando allá. Ah, un viaje tienen. Sí, porque son Moreno y San Martín la banda, ¿no? Y tienen el estudio allá, ¿viste? Y todo, están tocan allá, ¿viste? Ensayan allá. Y seguro que están escabeando, porque esto es loco. Y Mauri dice que lo conoce uno de ustedes, no sé a quién, pero dice que a lo vos, conoce. A Robert lo debe conocer. Ah, sí, a mí me conoce Mauri, saludos a él. Ahora no creo sé que si yo también lo conozco, pero... Amigo de Pastilla, noche... el apodo, amigo de Pastilla. Yo si no me equivoco, a Mauri lo conozco de una noche de escabiar. Claro. De, porque me acuerdo, creo que, pero si me lo cruzo en la calle, capaz ni me acuerdo la cara. Pero me acuerdo, si no me equivoco, era de Prófugos. Así que bueno, Dani, sí, saludos. Nos estaremos viendo pronto, calculo. Y calculo que sí, te vamos a llamar para ver cuándo arreglamos. Buenísimo. A la gente que llamó, gracias. Bueno, gracias ahí sí, recién también preguntó otro chico también, Checho, preguntó por Prófugos cuándo van a estar acá. Hoy le vamos a pasar un tema a Checho que está bueno, escuchando, a vos, van a, los Prófugos van a estar primero de diciembre en el programa. ¿En el primero de diciembre? Sí, primero de diciembre, creo. Primero de diciembre, me estaba olvidando la fecha, bueno, la estábamos diciendo. Primero de diciembre, Prófugos acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Bueno. Falta un mes, casi un poquito menos. Uh-huh. Así que la gente vaya preparándose. Vamos con un tema de Prófugos. Bueno, ¿te parece, Marcelo? Bueno, lo dejo, gracias. Bueno, pero como... Okay. Dale. Vamos con Prófugo y después pasamos a Mahan. Sí, mandate algún tema de Mahan. Pero, bueno, de Mahan, vamos con Mahan. Vamos entonces. Con Mahan y después con Prófugo. Dale. Listo, quedamos así. We'll be right back. conquistar el mundo con toda la Bueno, seguimos acá en tratar de conquistar al mundo. Pasaba un tema de Maham que van a estar la semana que viene acá. Recuerde a la gente que tiene remeras para ganarse y entradas. Ya llegan algunos mensajes que bueno, que pidiendo las entradas o la remera. Después del final lo vamos a estar diciendo quién es el ganador. Después tengo mensajitos que dice uno de los ganadores, porque llamaron para ganarse el premio, llamó Nico, Seba. Y uno muy particular que dice, quiero ganarme algo o a un conductor aunque sea. Mirá bien, mirá vos, Che, ¿y cómo hacemos? Pero, ¿qué vamos? ¿Sorteo? Y nos sorteamos nosotros, el FECU. Y bueno, lo sorteamos y... El que sale, le pasa el teléfono. Listo. ¿Hacemos así? Le pasa el teléfono y los que vengan. Así que bueno, estas son la gente que estuvo mandando mensajes para... llevarse entradas remeras, y remeras, sí, de Maham. Si no, en... tengo uno más acá, muy ahí. Bueno, lo de Maham, exactamente lo dice Leo. Alta banda, me sumo al concurso. Leo, bueno, te sumamos a la lista. ¿No tenías otro? ¿Me dijiste otro nombre? Sí, y el Nanu también ponieron en el concurso. Así que saludos al Nanu, sujetos. Ahora vamos a estar pasando un temita de ustedes. Toca con Essential y Ficciones en Arlequina a las 23 horas el sábado 13. Ah, mirá vos, qué bien. El jueves pasado tocaron en Funky, si no me equivoco, sujetos. Y estuve a punto de ir, pero, viste, no hubo trabas en el camino. Justo. No, una traba, viste, esquinera. Y cuando te querés acordar, ya es tarde, sí, ya está, me quedo. ¿Te pasaba mucho eso de ir a algún lado y de repente, bueno, me quedo acá? Yo era de... ahora no tanto, ¿no? Ya no puedo hacerlo tanto por las responsabilidades que uno va asumiendo en la vida. Pero sí, yo era de, bueno, voy para allá y en medio del camino me arrepentí y me fui a otro lado. Me ha pasado mucho eso, pero así no. Miles de cosas, ¿eh? No, yo no. Desde ir a comprar, andá a comprar, me fui a comprar y me volví a las 8 horas. O un día, esto voy a contar, un día, te estoy diciendo hace 10 años atrás, me tenía que ir con una chica, ¿viste? Bueno, sí, nos vemos, pero tenía que irme a Caballito, una cosa así era. Y a mitad de camino en un domingo, a mitad de camino en Linear llegué. Y se iban todos a la cancha. Yo me voy a la cancha, me voy a la cancha, a la cancha y me fui a la cancha. Olvídate. Sí, bueno. Pues sí, lo habré hecho, pero si me da algo así, creo que ya no. No. He estado. Sí, pero no tanto. Muy de vez en cuando. O que voy a un lugar y sí, cuando llego a ese lugar, digo, che, vamos a otro lado. Y de ahí ya voy cambiando. Así que bueno, sigo tirando fechitas. Algo para agregar para la fecha de No Te Caigas, que está junto a No Wanna. Ellos y martes 13, que es gratis. Los chicos me avisan recién, que no me olvide decir que la fecha es gratis. Esto va a ser este viernes 12 en Be Free a las 22 horas. Así que no se lo pierdan. Recuerden también que el viernes 12 toca País Aborigen en el teatro presentando su nuevo CD. Y también tengo una más, después seguimos con más fechas que tenemos. Sábado 3 a partir de las 15 horas, Sin Sol, en la Plaza de la Reja junto a más bandas. Así que, qué bueno, esas son las fechas que tengo por el momento. ¿Tenemos el llamado? A ver. Ahí está. Hola. Hola, Deni, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Robert. No, ¿cómo? Fecu. Ah, Fecu, digo, ¿cómo que...? Además te dijo el Fecu, no te dijo Fecu. No, para que te escucho re bajito con la música. Decime. ¿Cómo andás? ¿Cómo está pasando en tu cumpleaños? Bien, acá está. Che, ¿y la comida? ¿No me mandaste nada? Salí de acá, Flavia. ¿Están comiendo ahí todo? Sí, me están recargoceando acá. ¿Pero qué están comiendo? ¿Qué están haciendo? Sí, los chicos están comiendo, todos afuera, mi familia también está afuera comiendo. Sigue entrando familia a saludarme. ¿Sale un remis para acá, para la radio, con dos sanguchitos? Gracias, ¿cómo? Che, no me mandaste nada. Me hubiese mandado... Sí, pasa que Tenelo quería que yo te mande un pati. ¿Sabes cómo iba a llegar hasta allá el pati? Tenelo se lo fue comiendo en el camino. ¿Qué hijo de puta? No me dijiste que te lo comiste. Cuenta. No fue mi culpa. Bueno, ¿cómo estás pasando tu cumpleaños? Bien, la verdad que re bien. Mil gracias por llamarme. Saludamos a una oyente desde la primera época. Sí, desde el primer programa. Sí. De este año. Claro. No, así que no, re bien, gracias por llamarme. ¿Muchos regalos? La verdad, varios, bastantes. Muy lindos todos, muy, muy lindos. Me gustaron mucho los de mi amiga Vane, con la familia. Sí. Obviamente, de Telo. Sí. Y no, nada, la verdad que re bien, re contenta con todos. Bueno. Muy contenta, acá con mucha familia, muchos amigos. ¿Te pones contenta cuando cumplís años? A o sos mí las me que... pone re feliz. Ah, joya, sos de los míos. Cuando cumplimos años yo me pongo contento. No soy eso de los que no quiero cumplir. Que no vengo nada, no. No, yo cumplí 21. 21, bueno. 21 años. Hoy. Nosotros tenemos 24, así que estamos cerca. ¿Ustedes qué van a tener 24? Son bastante viejos ustedes. Todos. Pero 24 de corazón. Ah. Bueno, dale, ahí sí los creo. Ahí nosotros sí los tenemos creo. Juventud eterna igual. Bueno, entonces te mandamos saludos, vamos a seguir con el programa. Dale, bombón. ¿Querés pedir cuídense. Algo? No, yo, sí, yo... ¿Ya soplaste la vela? Todavía no. No me ha encantado el cumpleaños feliz todavía. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Cuando te cante el feliz cumpleaños, pensá, viste, que nosotros también en ese momento es como que te vamos a estar ahí cantando el feliz bueno, cumpleaños. Dale. Así... Lo te agradezco. Listo. Bueno, nos vemos, bueno, cuídense, Denise. Cuídense, los quiero. Cuídense mucho. Chau. Suerte. Chau. Gracias por llamar. Estaría bueno que traiga un poco de torta después. Sí, no. Sí, ¿vos sos de comer torta? Según como sea. ¿Y te gustan las tortas? Sí. Sí. Pero como es esto... ¿Tortas macizas o va igual? Si es torta, va igual. Va igual. Si es torta, va igual, ¿no? Sí. Va todo. ¿qué hacemos? ¿Vamos con un temita? Vamos a la tanda y volvemos con los chicos de Alerta de Radio Combate. Que ya están ahí, sí, que vengan. Ya están preparados, así que seguramente después de la tanda ya los pueden escuchar en vivo. Dale, vamos a si hay un tema y si no tanda directamente. Sujetos a la noche. Vamos con Sujetos a la Noche. Muy bueno. Incendio interno hoy y aquí parió.

es vocación ser militar. Son carencias por sus cuestiones románticas con Dios y la patria y alguna otra empresa para las que trabajan. Ponen a cualquier otro tipo de expresión bajo la lupa clasista nacional mientras sueña su futuro mortífero de paz y libertad bajo control. ¡Qué contradicción! ¡Sí! ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Flor, siempre nutriendo los ojitos del consumidor. Productos en stock, producto también vos. No son lo que tenés y no tenés control. Sueños del negociante, promoción vidriera, deseo de tenerte chupando ofertas. La mercadería llegó y te manchó. No son lo que tenés y no tenés control. Flor, siempre nutriendo los ojitos del consumidor. Productos en stock, producto también vos. No son lo que tenés y no tenés control. Autómata y lejano, el mundo se ha presentado de pies y saludos eléctricos, donde mil patrones te han formado en un producto, brillando junto al racimo de hombres muertos. Sueños capitalistas, shopping empresas, deseo de tener al obrero en oferta. Cuando sin ocupación lo tira en la calle, con sonríe reprimente, con patrulla y lo barre. Amén. Dios sale por fin, pero sin ese marco de estrella, sin delicado trono. Dios fuego, Dios de hierro, Dios de carne, Dios hombres. Solo si ante los ojos de todos, hoy por nosotros mismos vale la pena luchar. Hoy nosotros haremos los milagros. Marea, contra balas, contra bombas, por un techo de palabras optimistas, y viene un gendarme y te rompe la cabeza. Vos que tuviste un fusil y a nadie disparaste, entre sirenas oís a un vecino murmurar, esté en algo habrán dado. No pertenezco a ningún partido político, ni bandera ni frontera se reflejan conmigo, pero sé bien luchar y moriré en lucha, porque es mejor que estar sentado esperando a que pase algo. Y cuando pienso que pienso y por lo tanto existo, aunque más muerto que vivo, vuelvo a respirar. Encontrar que a la par se multiplican tus shoppings, aumenta el número de apurar, estén algo abrantado. Y entre sirenas oís a un vecino murmurar, estén algo abrantado. Y viene un fascista y te rompe la cabeza, vos que tuviste un fusil. Y a nadie disparaste, entre sirenas oís a un vecino murmurar, estén algo que... comunista y te rompe la cabeza, vos que tuviste un fusil y a nadie disparaste, entre sirenas oís a un vecino murmurar, estén algo abrandado, estén algo abrandado, estén algo abrandado, estén algo abrandado. Este es Alerta Radio Combate. Buenísimo, loco, hasta ahora, ¿eh? A full. Pero se presentar, vamos a conocerlo a los chicos. Mi nombre es Víctor, soy el cantante y toca la guitarra siempre con ellos. Nos vemos a Oscar. Yo soy Oscar, el que toca ahora el cajón flamenco y toca la batería. Y bueno, yo soy Sebastián, que recientemente incorporado a la bandita y que toca la guitarra. Y tenemos también acá quien está sacando fotos. Sí, pero también fotógrafa de la banda y nuevo integrante. Bueno, está recién a bordo. Está bien. Está practicando. Preséntese, compa. Sí, ya me voy a tomar. Ah, ¿va a cantar también? Va a cantar. Buenísimo, buenísimo. No, está bien, ¿cómo que está formando todo? Escúchame, ¿las letras quién las hace? La letra por ahora yo. Muy todas bueno. Todas mías. Pero muy bueno por lo menos a mí me pareció la vuelta de roja, ¿no? Bueno. Y no se caen en el chungui del punk. Fácil y acá abajo. El fin de semana también agarramos las sí canciones y le metimos cualquier acorde y las hicimos totalmente. Creo que un poco diferente a lo que están ahí. Y a mi visión, las letras, ¿no? Me dio ganas de pegar un cabezazo y a pesar de que no estabas enchufado ni nada, ni no estaba una viola sonando y distorsionando, lo que vos me hiciste sentir es eso, es el poder que transmitís vos, loco, así que. Energía. La energía, muy bueno. Y ahí. Bien. Vamos con otra. Vamos. Oso de vuelta. César, bien. Lejos del estado está Lucero, bajo un árbol de frutos socializados. Juegan claro pájaros negros con sus cabellos, planeándole un mundo en el que todos comen. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Una bomba en su pecho, una bomba en su cerebro. Van por mí, oh, no, no, no, no, no, no. Pájaros en su pecho, enrolan su cerebro y van por vos. Bajo el cielo de utopía, al no hacer su sitio creará el suyo así, donde la niñez no huela a escopeta y la paz no escupa conflictos de monedas nucleares. Victorias de amplios ojos libres que en su pequeño puño cerrado y sucio carga el llanto mundial. Alegrías mutiladas listas para dar su golpe hoy. Ay, no. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Una bomba en su pecho, una bomba en su cerebro. van por mí. Uno, no, no, no, no, no. Pájaros en su pecho enrolan su cerebro y van por vos. Yo soy un ratatata en la historia. Ratatata en los libres son las metrallas benditas del Vaticano. Hasta Dios está del otro lado. Hasta Dios está del otro lado hoy. Hasta Dios está con el Estado. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no, no! Anarquista su pecho me llegó de las blancas y me dijo, oh, no, no, no, no, no, no. Me dijo de las blancas, envejece y sonríe, anarquía es amor. Anarquía es amor. Buenísimo, loco, buenísimo. Siguen, recordemos, Alerta Radio Combate. Muy bueno el arte de tapa, estábamos revisando acá con el Fecu, mi compañero de alma. También perteneciente a tu autoría. La tapa, sí, el dibujito este sí. ¿Y el librito? El librito, hay dibujos de amigos, hay poesías de amigos, amigas. ¿Qué más? Hay un compilado de dibujos, varios. No es común ver poesía en las letras punk tanto, o lo que yo veo últimamente. Sí. Entonces, me gusta un montón lo que están haciendo, y otra vez mis felicitaciones. Bueno, gracias. Recordemos, chicos, están Alerta Radio Combate acá en tratar de conquistar al mundo. Y bueno, sigan. Por ahí pudiste... como captar un par de cosas, ¿no? Desde el tema de la poesía y el tema de la energía, por eso el nombre del disco, poesía rabiosa, ¿no? Sí. Creo que son cosas que captan muy bien. Buenísimo. Bien por vos. Y, no, bien por ustedes. Yo de última lo sentí. Que la poesía es eso en realidad, ¿no? Es, no se trata de explicar algo, sino de sentir más que nada lo que de la poesía. Totalmente. Así que agradecidos a ustedes. Y sigan nomás. Bueno. ¿Hacemos nomás? Dale. Vamos a hacer un temita que nos gusta mucho. Perfecto. Paco Ibáñez. Es una persona muy querida por nosotros. Por eso viene a tomar mate. Los domingos. Siempre hay tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Y en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Corre un ladrón y a la saga va un ricachón. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Esto sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los cojos. Quiero y no puedo. Claro, los bancos, claro. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál es mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte por Tanishanovil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va a Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Buenísimo. Volvemos corriendo a aplaudir. Chicos, ¿cómo quieren hacer un tema más? Una más y todo. ¿Qué tema? Te doy gracias por invitarnos. No, sí, no, gracias a ustedes por venir, tener siempre la buena onda. No nos olvidemos, ¿tienen fechas próximas? ¿Algo que quieran contar? Sí, tenemos. En abril de 2014. Tenemos para confirmar una el 30 de diciembre, una despedida del año en el CBGB de Capital, bueno, y después para confirmar una en el Parque Centenario. Todavía no está todo arreglado, pero pronto va a estar en el Facebook y en el Fotolog. Ahí está, es otra forma. Modos de contacto con ustedes. Facebook, Alerta, Radio Combate. Alerta Radio Combate, y si no, fotolog.com/alertaradio. Está bien. El Facebook está más en boga, ¿no? Sí, para poder igual llegar. Las dos cosas las usamos siempre. Y el disco, ¿dónde lo pueden llegar a conseguir? Les cuento a la gente, muy bueno el disco, un arte de tapa que vale la pena darle un lugar, ¿no? Sí. Entre tanto papelito, un sobrecito, es una linda tapa, un buen arte de tapa, buenos dibujos. Directo de fábrica. Directo de fábrica, y bueno, se van a encontrar con un Cristo dando monedas, con letras sobre Bagdad. Muy bueno, loco. Muy bueno lo que hace. El disco lo tenemos solamente en las tocatas nuestras, en las fechas, y ahora lo pueden conseguir en Santa Guadalupe, que está en Merlo, en la galería de Seno, nada más. Pero por mientras lo consiguen por el medio de nosotros, Está bien, contactándose en el Facebook, sí, se puede llegar a conseguir. Se puede conseguir, nada más. Bueno, hoy le vamos a llegar un disco hoy en la semana a Yamil, un oyente que fue a la fecha que tocaron con Marzo. Y nos pedían un CD y dijo, bueno, te voy a conseguir uno. Así que se lo debía desde hace un montón. Dijo, bueno, así que ya sabe que ya lo tiene. Así que, ¿van a hacer un tema más? ¿Se va a animar la niña o todavía no? Pero sí. ¡Ni que se anime! Y yo me animo. Bueno. El país de las lágrimas. Tu niño se perdió en la ciudad de los calabozos. Madre, este es tu país de cadenas. Tu niño se perdió una mañana de ahorcados hermosos. Ante los ignorantes uniformes rabiosos, malditos, crueles, miserables del proceso, el ovario levanta el puño y al extraviado rostro, rayo y grito eufórico desesperado, pues han dado una bala bajo el ala a cada gorrión, que expresará su canto, que expresará su amor en nombre del proceso de reorganización nacional. ¿Cuántas básicas? Perdió una mañana de ahorcados hermosos por cuarteles, comisarías, sacristías, de pañal a pañuelo buscando su corazón. Pacífica lucha, bombas al Estado, a su falsa y funeraria paz demócrata. En sus vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, cuánta esvástica, cuánta esvástica. Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, cuánta es básica, cuánta en sus vueltas.

Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Muy buen show. De Alerta Radio Combate, sí, loco. Los chicos, muy buena onda y le pusieron una energía espectacular. Así es, zafaron con que hoy no hace mucho calor. Sí, la semana... Porque con la energía que le pusieron y no. El calor que hacía la semana pasada... ¿Sí era la semana pasada? Esto terminaba en otra cosa. Un baño de vapor. Así es. Llegaron, bueno, algunos mensajes que no los leímos porque, bueno, estaban los chicos tocando. Para ellos dice, bueno, acá decían que Lumi se atreva a cantar. Esto sí. Lo mandaba Sofía. Y también pedía el tema Arriba al Cielo. Que hagan el tema Arriba al Cielo. Bueno, saludos también mandan. Bueno, también mandan saludos que ahora los pasamos en limpio y los vamos leyendo. ¿Tenías otro por ahí? Tenemos otro que lo mandan al Facebook. Al Facebook. Bueno, al Facebook, tratar de conquistar al mundo. Marcelo, que hablamos por teléfono con él, bueno, de Prófugos, nos manda un saludo a través del Facebook. Y bueno, y que nos vemos el 1 de diciembre. Nos estamos viendo el 1 de diciembre. Recordemos, la semana que viene vienen los chicos de Maham, que hoy tenemos dos remeritas para sortear y tenemos unos pares de entradas también para el recital que van a estar haciendo el próximo viernes. Es. Claro, viernes 19, si no me equivoco. Sí, viernes 19. Recuerdo a la gente que el sábado 20, en el Centro Cultural de Las Catonas, va a haber un festival a beneficio de una escuela del Impenetrable de Chaco. Sí. Que bueno, esto está, digamos, están las chicas del grupo Dejando Huellas, sí. Que fueron las que apadrinaron este colegio ahí en Chaco. Y bueno, y vamos a hacer un festival ahí en el Centro Cultural de Las Catonas para juntar plata y bueno, y comida y todo lo que se necesite para llegar hasta la escuela y bueno, y llevar todo eso. ¿Quién va a estar tocando? ¿El Facebook, te acordás? Sí, van a estar tocando los chicos de Baja Presión, Instinto Brujo, Conexión Positiva y T de Tilo. Cuatro bandas. Ah, ¿sabes qué? Uno de Conexión Positiva conozco, me invitó. Toca en reggae. Sí. Sí, me dijo, loco, veniste, tocamos en el Centro Cultural Las Catonas. Ah, mirá qué bien. Y bueno, da la casualidad. Bueno, entonces recuerden, esto va a ser el sábado 20 a partir de las 21 horas. Ahí está. Che, pasan buenas noticias cada tanto en el país. Viste que a veces dicen, no, todo mala noticia, todo mala, todo mala. Bueno, tenemos una buena noticia que ya sabido, que falleció el dictador Emilio Eduardo Massera. Estaba internado en el Hospital Naval, donde falleció alrededor de las 16 horas de hace un par de días de un paro cardíaco. Del lunes. Junto con Videla y Agosti formó parte del primer triunvirato del golpe militar de 1976 y fue el responsable directo del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, por donde pasaron alrededor de 5.000 detenidos desaparecidos. Le recuerdo, no, también otro para agregar, que Massera fue el que lo puso de presidente a Videla. Digamos, primero fue la primera junta, sí, no sé, claro, cómo era junta, que se... La junta militar. La junta militar. Y bueno, y cuando Videla se puso como presidente, fue Massera el que, digamos, el que lo puso en ese puesto. Ahí está. Y bueno, entre todo eso, de todas las cosas que se lo acusaba, digamos que seguramente eran muchísimos más, pero tenía causas por 83 homicidios calificados, 623 privaciones ilegales de la libertad, también 267 tormentos, 102... Claro, es verdad, bueno, jamás estuvo en la cárcel. Y jamás estuvo en la cárcel, todavía queda más, porque 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, y bueno, un montón más que... Extorsión, secuestros extorsivos, suspensión de documentos, sustracción de menores, tormento seguido de muerte, bueno, todo esto. Que forman más de 1000 causas. Es increíble, me sumo a lo que escribió alguien por ahí, que la demencia y un ACV no lo dejaron cumplir con lo que debería. Aunque no alcanzan dos vidas para pagar lo que hizo, no debería ser una noticia, sin embargo, una buena noticia no debe ser la muerte, no, nunca. Pero de alguien sin alma nunca tiene que ser una noticia siquiera la muerte. Claro. Así que ojalá te pudras donde estás. Estaría bueno que hubiese pagado primero acá y después pagara. Bueno. Sí. Y estaría bueno que los que todavía están ahí, que paguen, loco. Que vayan a una cárcel, dejen de romper las pelotas y que se pudran un poquito, aunque claro, sea. Claro, porque suponerle primero Videla, que sigue vivo y encima está bien de salud y todo. Primero tenía arresto domiciliario y ahora está en prisión, pero en prisión militar. Y no, pero está bien, digamos, porque... Sigue teniendo cargos ahí. Digamos... Tiene como su propio cuarto, puede salir dentro del cuartel, puede salir a caminar. Digamos, no puede salir del cuartel, pero dentro del cuartel él vive una vida normal. Y así que... Creo que tendría que vivir en... Nos hubiese gustado que iba a tres vidas de mierda. Así es. Pero bueno, eso fue la noticia... que nos compete el día. Uno de los primeros temas que escuchamos era Ni Olvido Ni Perdón de Gente Enferma. Iba buscando los temas para el día de hoy y bueno, pasé ese tema que están los chicos acá de Gente Enferma y bueno, y dije, bueno, voy a poner este tema porque me macera Ni Olvido Ni Perdón y todas esas cosas y dije, vamos a pasarlo. Lo escuchamos al principio del programa. Ahí está. Vamos a un tema, después seguimos con lo que queda del programa. Vamos con Prófugos y después seguimos con más Tratar de Conquistar el Mundo. De conquistar el mundo con toda la te siento en el viento, viernes en caseros. silencio guardan los secretos de las noches con maldad. No vamos a ningún lugar que tenga buen puerto, condición humana, polvo, joyas, cuento, magia. Se me desaparece, grito león, a la sierra se fue, el cielo escuchó y apagó toda esa sed, y ahora está bien. Historias de magia, de brujos que dice, ese fanatismo, tan puro, tan real, tan a flor de piel. Volver a misa, sí, misa, en caravana, agitando banderas, agitando rock and roll. ¿Cómo no volver a creer en el mito? Sí, en ese personaje mítico, el de las remeras, el de las banderas. Con edad de abuelo hace rato, ese sí, el pelado, que se ocupa desde la calidad sonora nueva, las nuevas pantallas con definición HD, accesos cómodos. Lugar cómodo y tranquilo para las masas. Pero que no se queda en eso. Y como si hiciera falta, cuida los detalles. Que no falte ni pan, ni fiambre, ni patis, ni gaseosa. Ultra meticuloso. Que no falte nada. Para esas hordas de notables, las que llegan a Tandil. El futuro llegó hace rato. Y el tesoro de los inocentes comienza a ser efímero. Es una oportunidad de volver a mostrar lo distinto. Guste o no, los redondos son distintos. Muchas veces se trató de ubicar a los ricoteros en un gueto, en algo malo, destructivo, violento. Ir a un recital redondo es una celebración, un lugar para rockear, donde pibes y minitas van a tomar una cerveza y brindar por el rock. ¿Acaso cuántas veces han penetrado en las venas ese riff de Sky? Todo ese magnetismo imposible de controlar cuando hacia los bices oís al indio suspirar y que nos dice: una noche de cristal que se hace añicos. Se puede palpar, lo juro, lo sentís, quien lo vivió en vivo lo sabe, un rugido en masa, y ahí entendés que llegó el momento. Por primera vez, en casi nunca en esta puta vida, estás en el momento justo. Esperás, se te apodera de vos, estallan las luces, los corazones y las sienes. Un cosquillón maldito se apodera y te envuelve. Ahí lo largás. El no lo soñé. La piel de gallina te invade y ya no pensás. Un mar de gente abismal te rodea. Todos exaltados. Sí, sos un punto más. Otro alma más en el medio del pogo más grande del mundo. Estás por primera vez en el momento indicado. En el lugar justo. Por primera vez eso que leíste y escuchaste o te contaron, estás ahí, te das cuenta que es cierto. La única manera de entender es participar. Permítame un último rezo. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando se desgarre el alma, el pájaro vuela lejos, sin mirar nunca sus alas. Se mira la vida, encadenado al oscuro, es tirar fuerte la cuerda, pero mantiene el dolor. De los que anduvieron antes, sin salir de su destierro, pero era como el rayo que nadie estamos en los últimos 10 minutos de Tratar de Conquistar el Mundo. Pasó volando el FECU. Así es, muy buen programa hoy, mucha llamada por teléfono. Muchas repercusiones. Mucha música, muchos sorteos. Muchos sorteos. Ya tenemos los ganadores. Tenemos los ganadores de las remeras. Queda un par de entradas, así que el que quiera una entrada para ver a Maham, lo puede mandar en el mensajito de texto. ¿A qué número, el FECU? Al 1559-6381-57. 1559-6381-57. Si no, pueden llamar y salir al aire. Sí, señor, al 466-6559. 466-6559. 0237 llaman fuera del partido de Moreno. Y si no, lo mandan a mi teléfono, ya saben, ahí también se pueden comunicar. Así es. Así que, qué bueno, tenemos algunos mensajes para leer. Dale. Hay uno, bueno, le escriben en el Facebook, de Martín, que nos manda y nos dice, Fecu, invita a los bochas y pasate algo de Zeppelin. Loco, ¿cuándo van a ir los bochas, eh? Apoyo esa moción. Quiero que vengan los bochas. Yo también tengo ganas de que vengan los bochas, vos pensás que no, pero ellos ya saben lo que tienen que hacer primero. Así que, qué bueno, los esperamos a los bochas cuando tengan ganas, que ahora vienen fechas de bocha ahora. Ahora, 12 de diciembre van a estar tocando ahí en la esquina de casa. Sí, en Catonas. En Catonas, ahí va a estar, en la entrada de Catonas, bocha y otras bandas más van a estar tocando en Equilibrio por la Paz, segunda parte. Mirá. Segunda parte del Fonámbulo Sebastián Petriu. Va a estar otra vez cruzando por un... Le contamos a la gente, es un muchacho que pasa de edificio floja. A edificio en una cuerda sin nada abajo. Si se cae, se mata. Claro, lo único seguro que tiene ese tipo que se cae y se muere. Eso es lo único seguro que tiene. Así que bueno, Seba va a estar pasando de vuelta, viste, Seba, viste, ya lo reconozco. otra vez, 28 metros de altura tiene esto. Ya mucha gente lo ha visto, mucha gente del programa fuera en la primera vez que lo hicimos, que fue hace unos meses atrás. Y bueno, se va a repetir para despedir el año. Esto va a ser el 12 de diciembre ahí en la entrada de Catona. Otra fecha más que acá me están diciendo que avise. Domingo 21, que el lunes es feriado. Lunes feriado. Fiesta de la Vaca Cubana. Va a estar tocando Tili, no te caigas. Dos bandas que pasaron por el programa. Van a estar tocando en la Fiesta de la Vaca, ahí en el espacio cultural que tiene Proyecto Sur, a media cuadra del Hospital de Moreno. ¿Le recuerdo a la gente? ¿Puede ser que se venga a fiesta de fin de año? Está en tratativas. Tratativa, fiesta, fin de año de... Pero queremos, loco, que vengan todos, que vengan todos y que nos manden ideas de qué estaría bueno una fiesta, la fiesta de tratar y conquistar al mundo. Para despedir el año. Para despedir este año. Vamos a ver si la semana que viene podemos ya tener... La fecha confirmada. Capaz que si la tenemos la semana ya lo publicamos en el Face. Recibimos ideas. La idea es así, Tratar y Conquistar el Mundo es un programa de bandas que vienen. Vamos a estar con algunas bandas que son las que se ofrecieron, que después las vamos a confirmar. Y estaría bueno, después fiesta. Claro, exacto. Así, digamos, empieza la noche, bandas de rock, banda, y después rock pachangueo. Del estilo que haya. Y a medianoche, pachangueo hasta que nos echen. Hasta que las velas nos ardan. Así que bueno, hay gente que nos... Está mandando... A ver, entra ahí. ¿Este cuál es? ¿El de acá? El tuyo. Este. Uy, espera. Yo quiero recordar la fecha de Maham. El 19. Repetime la voz. El 19 de noviembre a las 19 horas. Maham también tocan Sujetos a la Noche este sábado. Sábado 13 con Essential y Ficciones en Arlequín. 23 horas. Acá me dicen que... Mirá esto. Pasa que cuando leí el mensaje de Martín, sí. No lo estaba leyendo porque justo estábamos fuera de la página, pero me acordé y me dice... Lee lo de Maraca, Gil Censurador. Bueno, porque me puso de Maraca. Maraca te pusieron. Claro, agregó Maraca, Gordo Maraca, no sé qué habrá puesto porque no estoy viendo ahora lo que él escribió. Sale solamente esta parte. Así que bueno, Martín, pedazo de Maraca. A ver vos cuando venís al programa. Dale, Martín, te estamos esperando, ¿eh? Así que bueno, le recordamos. ¿Sabés qué? Pará, le da un guiño a Martín. Agarré, me busqué música de bochas donde pude sacar. Y me la llevé en un pendrive. Entonces tengo un amigo que le voy pasando música. Le dije, che, vamos a escuchar esto. Y le voy a escuchar bochas a este amigo. Un chico que toca la guitarra. Y le digo, mirá, este violero es bueno. Toca bien ese. Porque este es un chico que toca la guitarra, toca bien. Es mi amigo. Y le digo, loco, vos tenés que armarte una banda. Y no se anima. Y le digo, este pibe, por Martín, laburando la guitarra, y hoy es un muy buen violero. Se lo quiero decir acá al aire, Martín, sos un buen violero, te convertís en un buen violero. Así que de acá te felicito. Y le puse tu música diciéndole, loco, el chabón arrancó haciendo dos acordes, como todo el mundo. Y autodidacta en un montón de cuestiones. En casi toda su carrera. En casi toda su carrera, autodidacta, así que, Martín, ¿qué dices? Llegan más mensajes. Llegan más mensajes. Daniela Gómez nos manda un hola por Facebook y... Hola, Daniela Gómez. Sí, pero bueno, ahí se desconectó, pero capaz que no está escuchando bien. Después dice, mensaje de texto interceptado desde el infierno. Sí. Hola, Jorge, Rafael. Te cuento que Emilio llegó bien. Te esperamos a vos y a los muchachos. Saludos. ¿Sabés cómo tenía que terminar eso? Porque lo escuché, estuvo bueno. Jorge llegó bien. Mándalo al turco que ya estamos. ¿Entendés? Claro. El cabecha. Manden al turco, loco. A ver qué más tenemos, papá. Sí, bueno, ya leímos todos los mensajes por acá. Bueno, quiero decir, los ganadores de las remeras son Nico y Seba. Hicimos un sorteo acá, hicimos así, a ver, de Team Marine Don Pigüe. Sí, tiene más cotitri fue. Claro, y bueno, salió Nico y Seba, se llevan las dos remeras y Letu salió ganadora de alguno de los dos conductores. Ahí está. Después, si quieres. Después sorteo, que sortee ella. Claro, o que elija. Que elija directamente. Así que, loco, bueno. ¿Puedes elegir el operador también? Y va el operador. Sí, dale. Sí, dale. Loco, gracias a todos los que mandaron. A todos los que mandaron mensajes, a los que llamaron por teléfono, a los que están, los que no mandan mensajes y escuchan igual también, agradecimientos a ellos, a los oyentes silenciosos. Saludo, loco, a toda la indiada, nos vemos en Tandil. Dale. Así que el que me ve ahí con la remera de Tratar de Conquistar al Mundo, que me diga, Tratar de Conquistar al Mundo, aguante el rock and roll. ¿Vos vas a tener un tema ahí preparado? Ah, bueno. Bueno, te paso uno entonces. Repetimos, loco, muy buen programa. Estuvo Alerta Radio Combate. Regalamos remeras, regalamos entradas. Robert la va estirando mientras yo buscando el tema. Dale. Volvemos a agradecer a todos, saludos a Darius. Y saludos a Luchito. De a todo Luchi. Corazón. Sí. Llegan mensajes, seguí leyéndolos. Entonces, ¿qué pasamos? ¿Este? Sí, ahí está. Ahí está. Y tal vez nos veamos en el viernes en el Marechal. Dale, nos vemos el viernes. ¿Te apareció ahí, Marian? Bueno, nos despedimos con un temita de Los Redondos, como de vez en cuando lo hacemos. De vez en cuando lo hacemos. Nos vemos el miércoles que viene con Maham. Le recordamos que 1 de diciembre Prófugos y 15 de diciembre... Gente enferma. Gente enferma. Y creo que hay uno más, pero no me acuerdo. Aguante, loco.